Muy bien, me sorprende trabajando. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, aquí en Gorriti, 5963. ¿Hubo noticias o no? No lo escuché. Bueno, ¿cómo? No lo sé. No hay más noticias. No hay más noticias. No, es que no sucede nada. La noticia. No pasa nada. No pasa nada. Hay carnaval y todo, listo. No hay más noticias. Se terminó. Claro, señor. Es una de las noticias que teníamos para darles a las personas, que ya no hay. Quedan abolidas las noticias. No hay noticias. Bueno, señoras, señores, quizás este sea el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, o el ama de casa es también un ser humano. Sí, tenemos varias monografías que son interesantísimas para el ama de casa. Mejore la postura, señora, y baje de peso practicando danzas árabes. Eso está muy bien. Sí, señor. Los movimientos de ondulación del vientre, señora, y la cadera, señor, la postura con la espalda inclinada hacia atrás, como quien ataja un penal. No, ¿ah, no? Al revés. ¿Cómo es? Ah, sí, como quien mira para arriba. Como para agarrar como el boquillado. Como quien busca un nido. Sí. Y el control de la respiración la convierten en un baile perfecto. Sin hablar, señora, del hecho de que sus amistades, los vecinos y admiradores, sí, le van a poner dinero mientras usted baila. Por ejemplo, usted sale a bailar danzas árabes en la puerta y es muy posible que los que pasan le pongan ahí en el elástico de los calzones un rollito, un dinero. No le digo mucho, señor. No, señor, pero se cree que... Pero usted tiene que hacer pero mover. Pero ponerle 10 pesos se lo ponen seguro. Sí. Usted tiene que hacer mover con el vientre. Sí, ¿cómo le va? Todos esos... Todos los 10 pesos. No, esas monedas que cuelgan doradas y... Ah, pero no es moneda que le puso la gente. Moneda no vale. ¿Dónde le va a poner la moneda? No, son monedas que vienen con el vestido, señor. ¿No vio los vestidos de danzas árabes que son...? Claro, de... trae monedas y monedas de 50. Vienen en dorado, siempre son muy brillantes. Y ahora está de moda la danza árabe. Muy de moda. Tenga cuidado, señora, cuando le pongan dinero. Exija que sean billetes limpios. No puede andar con pretensiones. Señora, le ponen todo un billete arrugado de eso de 5 pesos. Sí, hay quien todo, pone un... Y anda a saber quién lo anduvo tocando. Ah, y dice, ay, me pica todo acá abajo del elástico. No, señor. Y dice, su marido le dice, mientras cuenta la plata. Sí. Y dice, también mirá los billetes que te ponen. Te pusieron patacones acá, sí. Mirá. No se puede bailar en cualquier parte. Bien. Pero no me diga que no es un baile extraordinario, dice. La danza del vientre, señora, se basa en la idea de continuidad y fluidez. Yo cuando a mí se me ocurre pensar en continuidad y fluidez, agarro y me pongo a bailar la danza del vientre y todos contentos. ¿Vio cómo es la cadena cuando muestran la trenza esa de ADN en los programas de ciencia? Nunca vi eso. Muestran todo cómo se mueven las cadenas de ADN. Bueno, igual es la danza árabe. Ah, sí, sí. Pero mejor, me parece. Quizás no sea muy didáctico el ejemplo, pero sí. Me surgió. Es un arte muy antiguo, dice, que según algunas teorías, nació en el antiguo Egipto, donde tenía un significado mágico, religioso y místico. Bla, bla, bla. No me importa todo esto, pero sí esto me importa. Antes de comenzar, hay que poner la espalda bien recta. A ver, señora, ahí está. Aquí tenemos a una señora del público. No le queda. Pase, señora. Espere que vamos a correr. Porque la señora, justo la señora. No había otra. Bueno, la señora del público que se ofreció tiene lordosis y escoliosis. Bueno, entonces no le queda derecho todo. Mire, señora, va a participar todo su cuerpo, pero mayormente las caderas, los músculos abdominales y la pelvis, señora. Sí, señora. Bien, antes de comenzar, corrija la postura, señora. La espalda debe estar recta. Ahí está. Sí, cuidado. Los hombros alineados con las caderas. Y la cabeza alta. Ahí está. Ah, bueno, no está, señora. Ya está contracturada, sí, antes, señora, de empezar. Pero, no puede arrancar. Bueno, los brazos y las manos son un elemento vital, señora, así que no los pongan en el bolsillo. No, porque vio cómo los va moviendo y los ojos también. Le voy a contar algunos de los pasos principales. Primer paso, el péndulo. ¿El péndulo se llama el paso? Sí. ¿El péndulo o el péndulo? No sé. No, cómo el péndulo. Queda. Es un balanceo suave de caderas de lado a lado. Ah, claro, ese es fácil. Este. Sí. Bueno, cuidado, señora, no está monótono. Dice, subidas y bajadas de cadera. ¿Pero simultáneo? ¿Al no péndulo? Sé. Fuerte de cadera. ¿Se acuerda de eso? Eso creo que es árabe, sí, ¿no? No es muy árabe que digamos. Sí, creo que sí. Fuerte de cadera, en mi puchunguita. Fuerte de cadera, que así la quiero yo. Fuerte de cadera, fuerte de cadera, porque así la quiero yo. Eso no sé, está bien. Sí, sí, sí, eso está. Bueno, después, paso griego. ¿Cómo? ¿No es árabe? Combina el péndulo con caminata y twist. Es cualquier cosa. Twist, están es tomando el pelo, cosa, señora. Se están riendo de usted. Después, el paso a tres, que es deslizar el pie derecho y arrastrar el izquierdo. Así. La renga. Hoy toca la renga. Es una porquería todo esto. Después, señora, este, el círculo africano. Aquí este me gusta, ¿eh? Todo menos árabe, sí, hasta ahora. Consiste en contraer los músculos del vientre y el glúteo y trazar un círculo. ¡Ah, sí! ¡Ahí va, señora! Mirá cómo le sale. Cuidado que descontrae. Cuidado. Es un desparramo esto. Cuidado, señora. Mire que contraer glúteos... Ah, es muy difícil hacer un círculo, ¿eh? Bueno. Esto favorece la digestión, reduce los dolores... Previene el estreñimiento, señora. Bueno, sí, señor. Todo esto. Así que hágalo. Esta es la primera de nuestras monografías. Danza, a mí me hacía hacer un médico, que ahora no me acuerdo si no era un gastroenterólogo, en una época me hacía hacer vaciar de aire, todo sin aire. ¿Y cómo hacía? Saca todo el aire, ajá, que tenga dentro. Y pone... No, lo larga todo. Como el rengo aquel que te ponía... Sí, y no se guarde nada, porque vio que algunos... Sí, dicen, hay gente que guarda. No, tengo más, sí, se habla. Guardan algo para mañana. Bueno, y cuando estás sin aire, contrae el abdomen al máximo. ¡Ay! Que se le vean las costillas. Y empieza a hacer movimientos abdominales, suelta, retiene. Oh. Sin aire, todo sin aire. ¿Delante de la gente esto o solo? Bueno, no, señor, en un lugar. Y eso era bárbaro, no me acuerdo para qué, pero era muy, muy extraordinario, bueno. Lo que era muy diciendo. Bueno. Y se mareaba. Acá una cosa que hace la danza árabe es fortalecer la autoestima. Ah, sí, sí, sí. Todas las personas que estudian danzas árabes les agarra una autoestima que vos la saludás y te dice, ¿qué hace? ¿Quién te conoce? No. Eso no es la autoestima, señor. Sí, eso es, ¿qué otra cosa es la autoestima? Están con los pies sobre la tierra, dice usted, con... Bueno, más ventajas, una última lista. Con su práctica se eliminan los bloqueos. Por ejemplo, el bloqueo anglo-francés de 1841. No, bloqueos que puede tener con el movimiento de caderas, con la exhibición. Contribuye a abandonar los malos hábitos, como el consumo de tabaco o el darle a las minas que uno conoce números de teléfono que no son los de uno. No, eso no es un mal hábito. ¿Cómo es, señor? Un mal hábito? Vos conocés una mina en un bolichungo, no la querés ver más y le das un número cualquiera. Es un mal hábito. No, eso, señor, es una crueldad, pero no tiene No tiene que ver con eso. Esos son malos hábitos, verdaderamente. Malos hábitos se refiere al sedentarismo, al comer grasas trans. Rascarse. Rascarse es un mal hábito. Contra las paredes, ponele. Bueno, eso sí. Sí, bueno, es un mal hábito, señor. Usted se rasca acá contra las paredes delante de la gente. No, pues son muy lisas estas paredes. Ahora, cuando se va la gente, sí. Agarre y se pone ahí abajo de a donde está el extinguidor y yo entro a rascar barto y dice, ¡oh, menos mal que se fue la gente! Esos son malos hábitos. Usted tendría que practicar danzas árabes. Estoy en eso. Si le van a ir todos los malos hábitos. Irse sin pagar de los boliches. Sí, ¿qué dice? Y bueno, se va bailando danza árabe, sí, sí, boliche. Sí. Sin garpar. Después, permite expresar las diversas emociones, como la tristeza, sí, y la alegría. Ah. Y aquí está lo de la autoestima, aumento de la autoestima. Vencer viejos miedos. ¿Cómo viejos miedos? Sí, porque usted tenía, por ejemplo, miedo a la danza árabe. Yo tengo miedo a los viejos. Bueno, lo va venciendo. Bueno, pues ya terminamos con la danza árabe. Cualquier danza que usted haga... No, no, la única que sirve es... La danza árabe. Acá dice aprender música. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Una terapia para el cuerpo y el alma. Y dice mi primer instrumento. Sí, en general. ¿Cuál fue tu primer instrumento, niño? Este. En general, ¿por qué? Y a ver usted si me dice como formador de músicos. ¿Qué tal? En la infancia. ¿Por qué en la escuela se les pide a los niños la flauta dulce? Para jorobar, para que las maestras tengan una hora que no hacen nada. Siendo que es un instrumento. Yo soy hijo de maestra. Es un instrumento que los chicos no alcanzan a cubrir los agujeros de la flauta. Nadie sabe tocar la flauta dulce. Los dedos no los tienen grandes. Es el instrumento más difícil que existe, señor. Los chicos no le alcanzan los dedos. No, lo tienes que tocar de a cuatro. Y si tocas muy fuerte, ya se... Una porquería. Y se le escapa el aire entre los dedos porque el dedo no tapa bien. No. Es muy difícil. Bueno, 5 años de flauta dulce. ¿Aprendió usted? Sí, tengo como 3 flautas dulces. ¿Por qué no le enseñaron un instrumento decente, como el acordeón o algo así? Y porque no le pueden pedir que todos lleven a... Ahora, ¿cuál sería, doctor? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? El primer instrumento, acá dice mi primer instrumento. ¿Cuál conviene comprarle a un niño? Los de percusión básicos, como el triángulo. No, esos no son instrumentos de música. Bueno, no nos engañemos. Y ahora le voy a traer a mi hijo. Trae el tambor, Robertito. Si toca la comparsita, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Cómo no, señor? Cuando hablamos de un instrumento, hablamos de música. Pero el piano es el instrumento. Bueno, entonces compréle un piano al niño. No, pero hay un piano en la escuela. Algo más barato para que el niño pueda abandonarlo a los 2 meses. La guitarra. No, porque no le va a salir nada nunca. ¿Y qué le compra? ¿Sabes que yo tenía algo que me salía todo de chico? ¿Qué? Una cítara. Ah, que tenía... Que venía con el papel abajo. Que tenía un alcahuete con un papel abajo. Y usted marcaba, iba con las cuerdas donde le marcaba el dibujo. Y era músico uno. Sí, a mí me parece que no salía igual, ¿eh? Pero salía bastante. Mire, mire. Mire esto. Escuche. La cítara, ¿no? Qué linda que es esta. Servía el dibujo. Bien, dice acá, al niño que usted le obliga a estudiar música, mire todas las ventajas. Tiene mejores notas en el colegio. ¿En música? Les pone porque están acomodados con las maestras. Después, son más maduros, es decir, tienen en sexto grado ya tienen 23 años. Sí. ¿Cómo explica la madurez? Sí, el modo que yo le digo, teniendo 23 años. Después, son más disciplinados, porque el hecho de tener que cuidar el instrumento... Claro, ah, sí, Felipito, señor. Hay que cuidar el instrumento. Sí, porque viene con todos los dedos marcados el instrumento. Sí, porque... ¿Por qué no lo lustraste? Hay que cuidar la vela porque es lunga la procesión. Y sí. Está todo el instrumento con los dedos con marcados. Dedos, y con dedos de otro, ¿eh? Sí, todo quinto B. No prestes el instrumento, Felipito. No, a los demás niños. No, además se lo desafina. Sí, acá, señora maestra, mire, vengo a quejarme. Sí. Porque a mi hijo le anduvieron, le rompieron el instrumento el otro día. Bueno, lo estaba que pasa... jugando en el patio, en el recreo, y lo agarró una gata peluda. ¿Una gata peluda? ¿Pero sí. qué tiene que ver la gata peluda con una el Una gata peluda y se le prendió del instrumento. Bueno, pero... Ese es un accidente que le puede pasar a cualquiera. Bueno, lo que pasa es que ustedes como maestros deben cuidar los instrumentos. No, nosotros cuidamos. Los niños, ¿dónde ponen el instrumento en clase? No, lo ponen, ahí tienen una especie de locker. ¿De quién? De locker, de habitáculo. Ajá, y lo meten ahí así como así. Para poner el instrumento. El instrumento tiene, cada uno tiene grabado en su instrumento el nombre. Tiene el nombre. Con tinta china, ahí Felipito. Claro, dice el nombre, pero hicimos una jornada de intercambio de hoy tocamos el instrumento de un compañerito. Ah, claro. Entonces, son distintos instrumentos. Claro, usted toca. Uno aprende a tocar lo que toca Felipito. Claro, y te lo tocan el instrumento de Felipito, y Felipito toca en el de. Y así, en otro. ¿Qué instrumentos tienen, señorita, los otros alumnos? Porque. El mío tiene la flauta dulce. Sí, hay muchos de flauta dulce, son como 10. Ah. Hay 10 flautas dulces. Ah, yo sé, lo voy a cambiar, porque no quiero que mi hijo sea como todos. Bueno, pero hay un niño que trajo un trombón. Ah, sí. Pero no lo saben tocar los claro, chicos. Claro, para eso que no traiga nada. Bueno, parece claro, que era se de ve un tío. Que no es mi hijo. No, señor, parece que era de un tío o algo así, pero los chicos no tienen pulmones desarrollados para tocar no, el trombón. No. Imagínese. ¿Y qué otro instrumento me aconseja usted? Las castañuelas no, porque no es un instrumento, dijo usted. ¿Cómo que no va a ser un instrumento? No hace música, digo, no tiene. Sí, hace música. El violín se enseña. Ah, sí. ¿El violín se puede tocar sin arco? Sí, vio que al violín lo enseñan, hay un método que lo enseñan a tocar violín sin violín. Qué bueno, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Ponen un disco de Fritz Kreisler? No, de verdad le digo, se llama Método Suzuki, es con dos palos. Ah. De música no hablemos. Hacen así, durante 6 años, y salen tocando el violín. Bueno, y después repiten el movimiento en un violín. Y le sale música. No entienden de musicalidad y eso, pero... Claro, y salen pésimos, ¿no? Pero, no sé, señor. Pero dice por lo menos lo hizo aprender un instrumento. Dice que aprenden... Y el día de mañana se lo va a agradecer. No sé si se lo va a agradecer. Sí, va a decir, ahora voy a tocar para todos ustedes, que son mis amigos. Y llega con dos palos. Dice, primeramente, les voy a interpretar la comparsita. Suena bastante bien. Sí. Pero mejor suena con el tambor. Sí. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Al final la comparsita la toca cualquiera. Sí, es más fácil. Nosotros aquí en esta Academia de Música, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo va? De la Academia de Viena. Lo primero que enseñamos a tocar es la comparsita. Ah, sí. Bueno, no sé si no sé. Aquí vienen los niños prodigio. ¿Pero cómo es un niño prodigio? No sabe. Un niño que ya a los 2 años toca la comparsita. Niño prodigio. Bueno, pero ¿qué instrumentos se enseñan? ¿Cualquiera? ¿Ustedes dan los instrumentos o uno viene con el instrumento? No. Nosotros, el único que lo damos es el piano. Bueno, va a venir el niño a los 2 años con un piano. Tiene que pagar una mudanza cada vez que viene. ¿Y cada alumno con un piano? Claro, y es una cosa en que uno... Para esperar el colectivo. El camión que viene a descargar uno... Y el otro que lo va a... No. Entonces resolvimos, vamos a poner un piano acá y se lo prestamos. Está muy bien. Una idea genial. No es una idea genial. Una idea de cualquier academia. El gran Camille Saint-Saëns. Él fue el primero que dijo, ¿y si ponemos un piano y lo prestamos? No, señor. En todas las academias de música es así, en todo el mundo. Y hay instrumentos que... ¿cómo llega el niño, por ejemplo, a tocar el arpa? Ah, tocar el arpa, sí. Que es una arpa grande. No, acá tenemos arpas chicas. ¿Tiene arpa chica? Sí. ¿Pero cuán chica? Así. ¿Tan chica? Sí, sí. ¿Pero esto qué es, una cítara más que un arpa? No, esto no es una cita, señor. Yo le dije que venga... No, una cítara. Que venga para... Me preocupa mucho su hijo. Sí, mire, yo veo que viene hace 4 años. Sí, sí. Viene triple turno. Está 8 horas acá. Claro, y no... Y solo no, no toca la comparsita, pero ni la parte más fácil. No, toca... Con 2 palos dice que toca... me dice, esta es la quinta de Beethoven, esta es no sé... Pero yo siento que el sonido es siempre el mismo. Claro. Y pensar que ahora lo íbamos a introducir al tercer palo. Que ya cuando... ¿Y cómo es el tercer? Este que tengo acá. Sí. Ya le damos el tercer palo y toca. ¿Pero cómo lo usa? ¿Tres palos a la vez? 3 palos usa, sí. Qué raro, porque... Sí, es muy raro, pero no importa. Vamos a ver qué dice aquí y dejamos esto, ¿eh? Esto aumenta el rendimiento, la memoria, la inteligencia espacial. Sí. Su hijo enseguida empieza a hablar de la luna, no. de Louis Armstrong, de que no viajaron a la luna. Eso es inteligencia espacial. No, señor, la ubicación en el espacio, no, la proxémica. Contribuye a mejorar la autoestima. Esto también. ¿En qué todo. Quedamos? Cualquier pavada que haga. Lo hago estudiar danza árabe, sí. o le compro 2 palos. Las 2 cosas. Pero me parece que hay tipos que cualquier cosa le aumenta la autoestima. Sí, y además mientras mueve la cadera, frota los 2 palos, sí, y la sí. autoestima la tiene. Y ahora le vamos a dar otro. Sí, imagínese bien. Cómo se va a poner. Después, activa la creatividad en la vida cotidiana. Sí, porque trabaja... No, no le hago estudiar nada. La corteza cerebral de otra manera. ¿Qué me importa, señor? Se hace más flexible el cerebro, señor. Finalmente, adelgace, dice aquí. Adelgace los kilos que te sobran. ¡Qué risa! Y sí, no voy a adelgazar los que me faltan. Igual que cientos de personas en todo el mundo, con garantía de satisfacción. O sea, si no te gusta, te devolvemos la plata. Ah, había que poner plata, hasta ahora no me lo había dicho. Dice... En vez de realizar ejercicios agotadores, señora, tendrás que tomar café. Cada taza de este café elimina una cantidad de grasa superior al peso de la misma. ¿De la misma señora? No. ¿De la misma... ¿De la misma qué? Taza, será. Pero es no muy sé. Poco. Sí. Ya está demostrado científicamente. Sonamos. Cada taza de café... reúne hasta 100 gramos de grasa y esa grasa se descompone, adelgazás. No, pero no se entiende bien cómo... No, no se entiende. Que el café diluye la grasa. Ah, pero es el café. Café Mince Forte se llama. Es un producto a base de componentes naturales. Sí, ácido. Y dice... Ahora, se le va consumiendo la grasa, por ejemplo, si yo me tomo 10 cafés, es 1 kilo. Y adelgazás 10. Buenas tardes. Buenas tardes. El señor desea adelgazar. ¿Cuántos kilos desea adelgazar? No, yo tengo unos kilitos de más, unos 45 kilitos. Entonces no los quiere adelgazar. Pero para ser rápido... Sí, es lo mejor. Si yo me tomo mucho café, 10 cafés... 10 cafés, 10 kilos... No, ¿no era 100 gramos por café? Ah, ¿un kilo por café? 10 cafés, 1 kilo. 10 cafés, 1 kilo. 33... Inmediata... No, espere, señor. Estoy viendo cómo es el asunto. En el mismo momento yo voy a la farmacia. Después de tomarme... No, tiene que dejar pasar un día. Al día siguiente usted se levanta... Sí. Y a la mañana se mira en el espejo... 1 kilo menos. 1 kilo menos. 10 cafés el otro día, 2 kilos. 2 kilos. 10 cafés el otro día y todo así. Bueno, sí. 3 kilos. Sí. ¿Y en 30 días? ¿Qué? 30 kilos. Bueno, sí. ¿Y en 45 días? Los 45 kilos. Ahí está de que estamos hablando. Ahora, y tengo la cafeína. Joder. Sí, hasta la pera. Mire, pero esto es así, es verdad. Yo no lo creía, pero mirá lo que hay. Hemos recibido muchos comentarios de nuestros clientes. Y vamos a ver lo que dicen los que sí lo usaron. Sí, porque... Esto es verdad, ¿eh? Me imagino. Aquí están. Estoy más que satisfecha con el resultado. Café Mince es un producto excelente y sobre todo discreto. Ah, sí, pues lo andan diciendo por ahí. En mi trabajo nadie se da cuenta de que bajé 45 kilos. ¿Y entonces? Ah, no. No, nadie se da cuenta que está haciendo el tratamiento. Ah, años probando de todo y sin resultado. Estoy feliz, dice Nancy La Rioja. Nancy de La Rioja. Acá no hay ningún D. Nancy, le llaman La Rioja. Otro. Les cuento que gracias a Café Mince, mi vida cambió. Estoy muy bien. Ya bajé 15 kilos. ¿15 kilos? Sí, en mi trabajo mucho tiempo me quedo parada. Y ahora puedo hacer mi trabajo sin complicaciones. Ah, ¿por qué antes qué? Y antes le dolían las piernas porque estaba mucho tiempo parada. Debe ser, debe atender en una mercería. Digo yo. Seguro, sí. Me gustó mucho su producto, dice Ana de San Juan. Adelgacé 10 kilos con el café y, bueno, ahora sí, yo no creía al principio, ¿eh? No, son todos casos reales, ¿eh? Sí, son casos reales. Ana de San Juan y las demás. Bueno, aquí está, si quiere, tiene que mandar el dinero, ¿eh? ¿Cuánto vale esto? Y son, ahí está, dice... ¿Pack para adelgazar hasta 10 kilos? Sí. 879 pesos. Para adelgazar 7, 719 pesos. Conviene más el de los 10 kilos. Y bueno, sí. Incluso usted se lo presta a alguno que quiera adelgazar 2 o 3 kilos. Entre varios, de 3 kilos. Claro. Y el otro para adelgazar de 3 a 5 kilos, 449 pesos. ¿Cuánto menos? Querés adelgazar, al final te sale más caro. Y bueno, sí, en proporción, sí. Así que bueno, manda el dinero y ya está. Adelgaza sí. Con total. Bueno, la verdad es que le mejoramos la vida a todo el mundo. Aprendemos después música, dicen que la radio no sirve. Danza, árabe. Discúlpeme, ¿y el café ese eleva la autoestima? No, es el único que no eleva la autoestima. No, y si más bien la baja. ¿Pero cómo? ¿Se la baja si...? Y no sé, señor, no sé. Bueno, eso es todo. Si perdió los kilos de más. Quiera saber cada cuánto hay que vacunar al gato. ¿Se vacuna al gato? Yo no sé por qué no. Me dicen cada cuánto hay que vacunar al gato, me llena de inquietud la pregunta, porque yo no sabía que había. Claro, que yo tampoco. Eso, yo tengo un gato prácticamente desde que nació, y que yo sepa nadie lo vacunó. Y por eso, además. Que al gato anda a saber cuántas enfermedades que tiene. Además, el gato no es de reclamar la vacuna. No, le... no está diciendo miau. No se lo hace saber con la patita, así, con nada. No sé, yo hace años tengo gato y no sabía que había que vacunarlo. Acá dice, mire, a partir de, discúlpeme, sí. Del destete. Sí. Edad aproximada 2 o 3 meses, hay que darle la trivalente felina. Después, a los 4 meses, un refuerzo, un sándwich. No, el refuerzo de la trivalente felina. Sí. Al año, rabia y leucemia. Al otro año, refuerzo de la... Todo el tiempo vacunando el gato estoy. ¿Qué estás haciendo? Vacunando el gato. Yo vacunar al gato como todos los días. Sí, sí. Es agotador, así, no se puede. Por eso yo nunca tengo gato. Ah, no. Bueno, pero no por eso, quizás sí. Es difícil, además en general el gato, le digo, al menos la mía, yo tengo una gata, y mi gata Gilda, no se deja. No. Entonces, viene el veterinario. Hay que correr a la gata. No hay manera, se va abajo de la cama. Hay que llamar al vecino para que te ayude a sujetarla. La verdad que, y los gritos que pega, que vienen a ver qué pasa. Sí, no la puede agarrar de ninguna manera. Claro. Dios que le tiene que poner, bueno, a los perros también le ponen la pipeta, que es un líquido que se le pone en la nuca. Usted está loco, yo nunca vi nada. ¿Cómo no vio, señor? Nada que sea hacer daño a los animales indefensos. Yo soy, no sabe que soy de la Sociedad Protectora de Animales. Pero señor. Es de la Sociedad Protectora de Animales y no desconoce el uso de la pipeta. Porque nosotros estamos, protegemos a los animales, sí, naturalmente. Bueno. Nada de vacuna, ni de veterinario, ni nada. El animal ahí, la naturaleza. ¿Y no se enferman? Sí, se enferman y se mueren como moscas. Bueno, yo estoy diciendo para cuidar a la mascota en la casa. Usted le pone la pipeta en la nuca. Y la pipeta en la nuca suena sí. Suena horrible. Y más si usted me está abrazando. Yo para que entienda cómo claro. es el procedimiento. Es contra las pulgas. Esto le dura un mes. Qué feo las pulgas, ¿no? Y las pulgas se lo ponen una... ¿Usted nunca trajo una novia a su casa y la tipa se fue y al otro día le llamó por teléfono que se estaba rascando a cuatro manos porque se había agarrado pulga en su sofá? Sí, señor. A mí me pasó. Muchas novias yo las perdí así. Ni siquiera lo llaman por teléfono, ¿no? Sí, no, en realidad ni siquiera tienen esa delicadeza. No volvieron. Yo las llamo y les digo, ni siquiera tener la delicadeza de llamarme por teléfono cuando me dejás. Le digo, ¿para qué le va a decir eso? Eso me escribió, ¿para qué? Claro, si se está rascando en ese momento. Ya te dejé, es inútil. Otra cosa mejor. Bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Porque ya me estoy empezando a rascar. A mí me pica acá también. Sí, sí, sí. Y la gente también, ¿eh? Sí, acá también. Nos obligamos. Muchas pulgas. Otra de las cosas que queríamos decirle es esa. Sí. Hemos detectado, ha habido denuncias, ¿eh? Denuncias de pulgas, sí. De otros programas que traen acá. Las traen a propósito por envidia. Sí, señor. Viene el Lotoviagda. El Lotoviagda trae todo. Y saque una caja de pomada con pulgas. Sí. Y la desparrama por ahí. Y después se va haciéndose notar. ¿Y por qué crees que al gato silvestre le dicen gato silvestre? Por las pulgas, sí, señor. Por favor. Bueno, todo dicho. Una breve pausa y regresamos. Pausa.